molesto, que me sucede igual en Vigo que en Madrid. No sé por qué cuando me pongo muy nervioso me da un picote irresistible en la nariz. Si en el colegio hay un examen importante o por las notas me regaña mi papá, me da enseguida ese picor tan excitante que por desgracia siempre me hace estornudar. ¡Ja, ja, achí! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Ya no lo puedo resistir! ¡Cómo me pica la nariz! El otro día conocí una chica guapa y de inmediato la invité a pasear. Pero la chica se marchó muy asustada cuando me vio de aquella forma estornudar. En un partido de mi barrio soy portero, en un avance delantero va a chutar. Me da tan miedo cuando chutan a la puerta que meten gol porque me pongo a estornudar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Achí! ¿Cómo me pica la nariz? ¿Cómo me pica la nariz? Ya no lo puedo resistir. ¿Cómo me pica la nariz? Si voy al cine y al película de miedo, pues de vaqueros si se empiezan a pegar. Cuando termina la función estoy yo solo, pues me la paso sin parar de estornudar. El otro día me invitaron a un programa donde mi ingenio yo debía demostrar. Me preguntaron si sabía yo una cosa y yo les dije que sabía estornudar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Achí! ¿Cómo me pica la nariz? ¿Cómo me pica la nariz? Ya no lo puedo resistir.